salgo a caminar, la paz descansa en mi pecho. Como un ángel me vino a buscar y me miró a los ojos. Te ves hermosa. Me das brío para volar. Las flores de mi jardín se divierten con el sol. Te vi caminar sin miedo. Ya estoy para despegar del suelo. Suelo con vos, mi amor.